turno mañana. Vamos a hablar unos minutos con Carlos Ortellado, esta vez como representante del colectivo sanitario de La Pampa. Carlos, Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan, buenos días. Hola, ¿cómo andan muchachos? ¿Cómo le va? Bien, bien. Carlos, han venido trabajando y han descubierto alguna contaminación, sobre todo en el norte provincial. ¿Nos podés contar algo? Bueno, nosotros somos un espacio que surge a partir de que esto lo que veíamos que se estaba dando en nuestra provincia particularidades de fumigación que nosotros teníamos conocimiento que en otros lugares del país se hacían y que habían generado situaciones muy muy difíciles para las comunidades. Nosotros integramos un espacio nacional y tuvimos la suerte de participar en algunos lugares donde vimos los grados de contaminación producto de la fumigación. Y bueno, y el análisis que hacíamos era si en estos lugares donde tienen las mismas particularidades que nosotros, se usa lo mismo que se usa en La Pampa y las características de producción son iguales y la gente de carne y hueso como nosotros, probablemente en nuestra provincia esté pasando lo mismo, nomás que no lo sabemos y no nos estamos dando cuenta. A partir de ahí generamos una serie de jornadas con un grupo de compañeros que fueron realmente muy fuertes en cuanto a participación y demás. Eso generó la dejó en claro la necesidad de que haya espacios para que donde podamos discutir esto, donde podamos analizar esto e incluso tener una posición, y se crea lo que hoy es el colectivo sanitario de La Pampa. Esto, la creación de este espacio trajo cosas importantes, como por ejemplo un lugar donde la gente pueda canalizar cosas que le pasan y que tienen que ver justamente con esto de los daños que generan la fumigación como hoy se da en nuestra provincia a partir del modelo productivo. Bueno, nos fuimos desayunando con situaciones bastante complejas y que donde las víctimas eran, por un lado, la gente, por otro lado, el medio ambiente y también los animales y todo lo demás. Y bueno, y hubo una explosión de situaciones que realmente fueron muy, muy llamativas por lo dramático, ¿no? El tema de la mortandad de animales que bebieron agua contaminada con agroquímicos, el tema de esto cuando hubo la inundación en Berti producto de la gran cantidad de lluvia, los bidones flotando de envase de glifosato que contaminaban, que de hecho contaminaron todo el agua en esa zona, y bueno, y lo último, esto que está apareciendo hoy con mucha fuerza, que es lo que está sucediendo en la localidad de Alvear, donde se llega a la... lo que sale publicado hoy con esto de Marsilio, de la foto tan elocuente del animal tan brotado, una rareza, pero es así, como porque nos pasa, le pasa lo mismo que nos pasa a los humanos. Y nosotros con el viernes, el jueves de la noche, cuando estuvimos en Pico, no solo estaba el tema de Marsilio, sino que también se presentó otra persona donde ya el problema lo tenían familiares, es decir, personas que tenían problemas de salud producto de esta contaminación de la fumigación y por la presencia en la parte urbana de los mosquitos, los fumigadores, de los depósitos y todo ese tipo de cosas. Sí. Es cierto que el norte, por su característica, tiene de producción agrícola, hace que se esté más expuesto, pero acá también se da y se dan prácticamente en toda La Pampa los hechos de la contaminación, ¿no? Claro. Carlos, sé que estás con Walter Muiño y con Carlos Anzorena, que también del colectivo. Yo hago una pregunta y que me la responda cualquiera de los tres. Dale. ¿La legislación de la provincia de La Pampa protege a la ciudadanía? ¿Cómo estamos con ese tema? A ver, te doy con Carlos, que conoce un poco más de la legislación. Bueno. Gracias. No, gracias a vos, Carlos. Era Carlos Ortellado. Ahora vamos a hablar con Carlos Anzorena, también del colectivo. Hola, Carlos. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Bien. Carlos, yo hacía la pregunta, ¿cómo estamos la legislación de la provincia de La Pampa con respecto a este tema? ¿Qué dice? Bueno, mira, la legislación, la ley es la 1173, que es del año... de principios de los 90, está reglamentada, digamos. La ley es muy cortita, en realidad sobre la ley se podría prácticamente reglamentar cualquier cosa porque no profundiza demasiado. Toda la legislación pampeana está pensada para, digamos, para defender la producción, digamos, para defender. La ley fue pensada para defender a las colmenas de los agroquímicos. La resolución que tiene 10 años ya, que prohíbe el 2,4-D éster, que es un producto que cualquiera que puede, que salga a la vereda de su casa puede ver los árboles deformados, que es lo que, como todas las hojas que han nacido en octubre y noviembre están absolutamente deformadas. Si una mira 5 o 6 plantas distintas en la vereda de su casa, todas tienen la misma característica de deformación. Ese es un producto que está prohibido aplicar en nuestra provincia entre octubre y marzo, que es cuando por las temperaturas y las condiciones ambientales es más peligroso. Bueno, esa reglamentación tiene 10 años y se pensó para defender el cultivo de girasol. O sea, como conclusión, tenemos legislación que piensa en la producción y no en la salud, que dentro de todo es buena, pero que absolutamente no se controla para nada, digamos. Entonces, no son las leyes que nosotros queremos, no son las leyes que nosotros recomendaríamos, pero sí dentro de esas leyes se podría, digamos, evitar muchos de los desastres que están ocurriendo actualmente, como por ejemplo los depósitos de agroquímicos. La ley de depósito es excelente, la reglamentación de la ley que hace, digamos, que se ocupa de los depósitos es excelente, pero no se cumple ni un ápice porque no hay capacidad, voluntad, lo que sea. O sea que ocurre como ocurre habitualmente aquí en este país. Las leyes existen, pero lo que falla es el control. Sí, exactamente. Ahora insisto en esto. Yo creo que hay la ley puede ser mejor, digamos, y hay cosas que no están pensadas en la ley, como por ejemplo que hoy la ley, y sobre todo la reglamentación, te permite fumigar dentro de los pueblos, digamos, con productos que están clasificados como posiblemente cancerígenos. Se toma otro tipo de clasificación por su toxicidad aguda, es decir, cuántas ratas mueren si toman determinada dosis. Así se los clasifica lo agroquímico, y si eso, digamos, si las ratas no se mueren, se puede aplicar en cualquier parte, digamos. Eso es lo que establece en la ley, digamos. Pero bueno, obviamente están los efectos a largo plazo que no están considerados por ese tipo de clasificación, y que hoy, digamos, no. Por eso la ley permite fumigar al lado del pueblo. Al lado, adentro del pueblo. Al lado del pueblo, si es una máquina, debe cumplir con todos los requisitos, y hasta 500 metros. Por eso nosotros, una de las cosas que estamos diciendo, que hay que denunciar, digamos, poner en evidencia que todo esto es incumplimiento, y si cualquier persona que está escuchando y tiene una fumigadora que está a menos de 500 metros del pueblo fumigando, puede hacer la denuncia, porque alguien debería constatar que esté cumpliendo con todos los requisitos. Eso sí lo dice la reglamentación actual, pero puede estar, pero tiene que cumplir ciertos requisitos. Más allá de la ley y de la aplicación y de los controles, ¿ustedes han realizado algún estudio si la población tiene conciencia de lo que producen los agroquímicos en la sociedad? ¿Se puede trabajar también allí en lo que es concientizar a la población para meter un poco más de presión, digamos, a las leyes y al control? Y nosotros justamente lo que venimos haciendo, justamente con las charlas y con estas intervenciones públicas y con las reuniones en los pueblos, es primero manifestar la problemática, segundo poner en conocimiento qué de la legislación actual nos protege y cómo podemos hacer. Para eso, digamos, proponemos que la gente haga las denuncias públicas. A través de la página del colectivo o con los medios, y además, ¿cómo es? En la Dirección de Agricultura, que es el organismo que tiene que controlar la ley, por un lado, digamos, esa difusión, lo que está claro y queda en evidencia, digamos, con el caso de Luigi, de Ingeniero Luigi, con el tema de los vacunos, es que lo mismo, lo dice el mismo productor, no somos conscientes de la peligrosidad, digamos, hay un desmanejo, una creencia de que esto es inocuo, digamos, impulsado también por los profesionales del sector, digamos, que bueno, que genera casos como los de Luigi, como si uno mezcla todo, total, no hay problema, digamos que la máquina cargue donde toman los animales porque no hace nada, y bueno, así ha pasado, digamos, eso es lo que ha pasado. Yo creo que con estos últimos casos, digamos, y con el trabajo que venimos haciendo, se está despertando la conciencia. Lo que pensamos nosotros es que se rompió un tabú que había, que era hablar de esto. La gente lo ve en el cotidiano, en el pueblo, cuando nos decían en Pico esta semana, en una manzana, 10 personas con cáncer, digamos, eso la gente lo ve, digamos, no hace falta que nadie. Lo que pasa que bueno, a veces hay intereses, hay relaciones, hay etcétera, etcétera, que dificulta decirlo, y creemos que se rompió ese tabú y que ahora la gente está empezando a manifestarlo, pero la conciencia está o otros van tomando conciencia. Estoy pensando, Carlos, a partir de la aparición de estos casos, desde el Ministerio de Salud o desde el Gobierno Provincial o incluso desde la Justicia, ¿han actuado? Nosotros tenemos conocimiento público de que se ha actuado ecología, que no es el ámbito que tiene poder de policía que le atribuye el poder a la ley, sino como paliativo, digamos, del caso de Vertis, ¿no? El caso de los bidones, que actuó ecología. No tenemos conocimiento que haya habido, y Defensa Civil me acotan acá para retirar los bidones. No tenemos conocimiento que el ente que aplica la ley haya hecho, inspecciones. ¿Quién tiene el poder de policía? La Dirección de Agricultura. La Dirección de Agricultura. Estaba buscando el teléfono. Nosotros tenemos en el volante el teléfono y bueno, toda la información que nosotros disponemos y las denuncias que nos van haciendo llegar están en la página del colectivo sanitario. Te digo el teléfono, nosotros acá lo tenemos, sí, en el volante, Dirección General de Agricultura, 02954-452600, interno 1765, es la Dirección de Agricultura, o un directo es 452730, ese es el teléfono donde deberían recibirles las denuncias, o en la policía directamente. Claro. Bien, Carlos. Pero bueno, un primer paso puede ser una denuncia pública, digamos, en los medios o a través de nuestra página, digamos. Sí, es lo que más. Y resguardar su identidad, nos pueden mandar por mensaje privado y nosotros lo publicamos. Sí, es lo que más efecto logra, me parece, la denuncia pública. Sí, la verdad que estamos teniendo mucho eco a partir de los casos públicos, digamos, y bueno, interés en el otro día estuvimos en Pico por demanda de los concejales. Hoy sale una nota en el diario El Diario sobre el caso de Aliar. Bueno, ya ahí comentó Carlos. Sí. Estuvo en Pico la gente de Aliar que está afectada por los agroquímicos. Y bueno, va cada vez. Por eso, no es una novedad, no es que salió hace 2 meses, es que ahora se está empezando a hacer público porque están dadas las condiciones. Y bueno, esperemos que todos tomemos conciencia y que los que se tienen que ocupar se ocupen. Bien, Carlos, le agradecemos este contacto con Radio Kermés, y bueno, estaremos atentos a ver cómo evolucionan estos casos también. Bueno, muchas gracias a ustedes por interesarse por el tema y por comunicarse con nosotros. Bien, era la palabra de primero de Carlos Ortellado y después hablábamos